Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este su programa Despertar en Amor. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa. Y bueno, como todas las tardes, le quiero dar la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Y el día de hoy también nos va a estar acompañando aquí Lornita, allá en cabina. Vamos a estar haciendo la segunda parte de este programa cruzado que iniciamos el jueves. La segunda de muchas partes, amigos. Así es. Porque a partir de este momento deseamos iniciar un nuevo ciclo para con ustedes que va a ser verdaderamente interesante. Porque no solamente vamos a hablar del amor y tu despertar, sino vamos a tener una gama de temas bastante interesantes, como el despertar de conciencia, como las cuestiones de la madre tierra. Los cambios de la madre tierra. Así es, vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de cuestiones paranormales. Así es, y bueno, ya tenemos aquí varios amigos conectados. Un saludo a la señorita MacDiel, que nos anda escuchando ya por allá. A las niñas de Arrebatum. A Carlos Álvarez, Claudia Vargas, Gaby Guillén. Y por el momento creo que son todos los saludos. Bueno, vamos a seguir saludando en el transcurso del programa, porque también te estás olvidando de la gente que nos está siguiendo desde Chile, así Argentina, es. Colombia. Un saludo para todos nuestros amigos que se encuentran en estos hermosos países. Claro que sí. ¿Y bueno? Y bueno, vamos a dar inicio. ¿Recuerdan ustedes en el programa cruzado con el espacio de Lorna? ¿Qué fue lo que estábamos mencionando sobre el fin del mundo? ¿Recuerdan ustedes si estuvieron en ese programa o si lo escucharon? Bueno, se acordarán de que estábamos viendo alguna serie de condiciones en las que yo les prometí darles mayor información sobre este asunto del fin del mundo. Sí, recuerdo muy bien que hablamos de esa famosa mochila, ¿verdad, Lorna? Así es, exactamente, de la famosa mochila y la famosa maleta que yo creo que todavía nadie la ha empacado. Casi una semana después, yo creo que nadie ha hecho su maleta. ¿No has hecho nada tú en tu maletita, Lornita? Yo no. Bueno, ¿saben qué? Sí, no he hecho la maleta, pero ya compré ciertas cosas que son importantes. A ver, cuéntanos qué compraste, mis Lornita. Mis latas de atún. Bueno, mira, ya tengo mi reserva. Ya tienes tu reserva y ya. Si no, por lo menos te va a ayudar a tener muy buena memoria, muy buen calcio. Eso. Entonces, solamente hay un pequeño detalle que decíamos desde la vez pasada. Que pesan mucho, sí. El aceite no es un buen conservador para el producto del mar. Entonces, esperemos que lo hayas comprado en agua. En agua, por supuesto. ¿Sí? Claro, además para la dieta es mejor en agua. Exacto. Y déjenme decirles bueno, aquí entre el ciclo de noticias que traemos, hay una que no es muy grata para nosotros. Resulta que en esta semana se encontraron algunas especies marinas en el Golfo de México, ya con ciertas mutaciones. Entonces, esto sí es de pensar. Yo no quiero echarle la culpa a nadie, yo creo que todos somos culpables porque todos hemos permitido que pasen este tipo de cosas. Pero lo que sí podría yo decir es que tengamos mucho cuidado en los productos que vamos a consumir que tienen que ver con el mar. Así es, precisamente ese sería el mensaje de esta tarde. Porque estábamos platicando, Lornita, la otra vez, que ya es muy difícil que nosotros como humanidad estemos respetando los ciclos de la vida. Exactamente. Anteriormente, los abuelitos, los bisabuelos, los papás, y tuviste papás grandes como nosotros, decían, es mes con R y no se come pescado, y no comías pescado. Ahora no importa el mes, porque el pescado ya te lo comes congelado. Exacto. Entonces, pues como lo pudieron haber, bueno, y no se comía pescado, ¿por qué? Porque era la veda, que es el periodo de reproducción de los animales. Entonces, como que se respetaba su ciclo reproductivo. Ahora ya no nos importa. Todo el tiempo, órale, a comer. Exactamente, todo el tiempo estamos comiendo el pescado y todo el tiempo estamos sacando el animalito del agua, ¿no? Exactamente. Y estos son los procesos que han estado alterando, pues obviamente los ecosistemas, han estado alterando, pues también hasta nuestro organismo, porque si tú te comes un pescado o una pescada embarazada, que no sabemos cuáles son sus condiciones genéticas, orgánicas, de células, cómo vienen, pues también estamos alterando todas estas situaciones. Por supuesto, estamos alterando el ciclo de la vida de un ser que puede afectar a miles. Así es. Y bueno, entrando en materia, vamos a tocar el primer tema de hoy, que es sobre profecías. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, primero, antes que nada, voy a cerrar el asunto del famoso teólogo, que quedó por ahí un poquito todavía en ciertas ambigüedades. Obviamente ya teníamos nosotros algo de información recabada desde hace algunos años, y que era necesario que fuera expuesta para que ustedes sepan exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Porque como les comentábamos en ese programa, todo el mundo habló de este señor Camping, ¿verdad? Y ni siquiera tienen idea de quién es, cómo es, por qué es, o sea, ese es uno de los puntos, ¿no? Vamos a tratar de ser muy elocuentes de cuando hablemos de alguien, es porque ya sabemos quién es, ya sabemos qué hizo, ya sabemos para dónde va, no solamente porque escuché, porque me dijeron, sino ahora ya con un conocimiento. Y bueno, les voy a explicar algo que está muy interesante. Él fue presidente de la radiodifusora llamada Family Radio, con sede en San Francisco, California. Es decir, este señor estuvo involucrado con sismos toda su vida. O sea, para comenzar, por ahí tenemos que ser un poquito tolerantes con su forma de pensar, con su forma de que él manejó esta situación. Y bueno, esta radiodifusora es parte de una cadena de 66 en los Estados Unidos. ¿Perfecto? Esto nos quiere decir que hay mucha difusión de este tipo de conocimiento por allá. De hecho, déjenme comentarles algo. Él pertenece a una denominación llamada la Iglesia Reformada, que él también presidió en los Estados Unidos. La radio FM adquirida, porque era de frecuencia modulada precisamente, esto fue adquirido con fondos cuando menos de tres denominaciones, que son el sustento en medios que permite la campaña sobre el fin del mundo que ampara a este teólogo. ¿Qué estamos viendo, amigos? Que el que nosotros no conozcamos más allá no significa que no tenga un trasfondo todo lo que está detrás de todo esto. Es impresionante cómo este señor Camping, ¿verdad?, había ya logrado una situación tan complicada como era crear un medio, ¿verdad?, un medio de comunicación dentro de una sede denominacional protestante. Entonces, de ahí parte toda la infraestructura que él hace, ¿no? Ahora, sus predicciones erróneas calculadas numerológicamente son cuatro, básicamente. Primeramente, el 21 de mayo de 1988. ¿Recuerdan que les decía yo que cuando menos hace 20 años había que hacer cálculos? O sea, que no era, esto no es de que ahorita, no es de mañana, sino ya trae una trayectoria. No es de que ya llegó el 2012 y vamos a hablar de eso. Exactamente, ¿no? O sea, hay que buscar siempre todo el trasfondo. Y esto se los digo también porque ha habido una serie de circunstancias que se han dado en medios ahorita, en donde dicen que la Tierra ha estado temblando más el año pasado y el año antepasado. Sí, ha estado temblando más, pero hay que ver una cosa. Este año apenas está comenzando, a final de cuentas. Llevamos 4 meses. Entonces, el que un registro sismológico, ya sea internacional o nacional, me diga que ha temblado más los años anteriores, eso no me dice realmente nada. Es una forma de decir, no pasa nada, tal vez hasta cierta manera de desacreditar lo que puede suceder, pero acuérdense que aquí estamos haciendo una forma analítica de entender todo esto, ¿no? Así es. Y bueno, seguimos con las fechas. Este hombre también dijo, después del 88, que iba a ser el 7 de septiembre de 1994. ¿Ok? Ya van dos fechas, ¿y qué creen? Le fallaron las dos fechas. Bueno. Y por último, dice que es el 21 de mayo del 2011. ¿Se acuerdan todo lo que pasó esa fecha, el año pasado? Que todo mundo andaba diciendo el que revuelo. Ya, que ya iba a llegar el fin del mundo y todo. Así eso. Es. Ahorita les voy a explicar que no es en sí el fin del mundo lo que él pronostica, sino son otras cosas. Por final, entre el 21 de mayo, dijo: tengo un error numerológico. Por lo tanto, no es el 21 de mayo, es el 21 de octubre del 2011. Por razones obvias y evidentes, ya sabemos que estamos aquí y que no pasó tal cosa. Pero eso no significa que no se ha iniciado una cuenta regresiva para el planeta. Ahí estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y bueno, seguimos hablando de él. De hecho, en una aclaración que él hizo, que tuvimos oportunidad de ver, él dijo precisamente eso, que él no había dado fechas de un de una destrucción, sino más bien del inicio de un proceso. Así es, y es algo que todavía no estamos entendiendo, ¿no? Cuestión curiosa, resulta que allá también en Estados Unidos, a la par de este hombre, con lo que él empieza a profetizar, viene una contracorriente protestante que profetiza al contrario de lo que él dice. Y aparece un reverendo también, un señor llamado Guillermo Velázquez, que es también teólogo. Fíjense hasta dónde llega esto, ¿no? Él pertenece al movimiento de fe neopentecostal que se llama La Casa de Fe. Esto está ubicado en Miami, Florida. Bueno, él da una respuesta y le dice a Camping que él no puede decir eso porque ni el día ni la hora la sabe nadie, que eso solamente la sabe Jesucristo. O sea, recordemos que ellos, desde el aspecto protestante, tienen una serie de condiciones verdaderamente interesantes, porque uno le contesta, el otro sigue diciendo, y así está. Es como si fueran partidos políticos. Resulta que hay que desacreditar al otro para decir que yo soy más importante. Y aquí no es así. Y bueno, vamos a seguir comentando qué es lo que sucede con esta situación. Así es, porque creo que está muy interesante esta situación. No, hay una parte que todavía es mucho más interesante, porque Camping, antes de que llegara la famosa fecha que él pronosticó en octubre, él cayó en un problema y tuvo un derrame cerebral. Y ahí viene algo que llamaríamos un milagro, porque el Señor se recupera y pide una disculpa pública después de esto que había sucedido de las famosas profecías. ¿Qué es lo que sucede realmente detrás de todo esto? ¿Existe un Dios? ¿Existe un Todopoderoso que puede decir esto va a ser de una forma diferente? ¿Qué es realmente lo que consideramos, amigos, que está detrás de todo esto? ¿Qué hay? ¿Somos nosotros? ¿Es Él? ¿Quién es quien está detrás de todo esto bajo estas condiciones? Porque alguien diría por ahí, es que Dios lo castigó y por eso entró en esa recesión física. Yo les diría una cosa a todos aquellos que piensan de esa manera. Yo creo que sería el tiempo de tener profetas entre nosotros que nos puedan advertir qué es lo que está pasando con nuestro planeta. Porque tal parece que podemos perder nuestro tiempo en cumbres y cumbres sobre el medio ambiente y seguir haciendo exactamente lo contrario. Simplemente tenemos aquí ejemplos. Lornita es muy cuidadosa con la basura, es muy cuidadosa con los desechos, es muy cuidadosa con todo. Y yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros tenemos esa cultura? La verdad somos muy pocos. Y algunos que los hemos estado adaptando, a lo mejor ni siquiera es por la conciencia, sino porque puedes sacar como que para unos refrescos y unas tortillas juntando tus botecitos. Para, ¿no?, la fiesta de Año Nuevo. Así es, vas haciendo tu cochinito y es una buena lana. Exactamente, digo, y si no lo quieren hacer por el planeta, pues háganlo por el dinero. Así es, pero eso es lo triste, ¿no? Que claro, a veces no tenemos esa conciencia. Exactamente, porque porque lo hagan como quieren. Porque yo puedo ver mucha gente que junta las claro, botellas, que las lleva a reciclar, en fin. Pero tiran el agua. También, ¿no? Sí, sí. Tiran la basura en la calle, uh-huh, fuman y tiran las colillas de cigarro donde caen. Uh-huh. Sí, entonces, como que sí estamos todavía entrando en este proceso educativo. Así que es. Más bien para mí sería un proceso evolutivo. Uh-huh. Porque no estamos, volvemos a lo que decíamos hace rato, no sabemos respetar. Exactamente. ¿No? nos comemos un animal que sabemos que no se debe de comer, pero no nos importa porque la ciencia ha avanzado tanto que ya nos permite no privarnos del alimento en cualquier época del año. Exactamente. Y yo creo que si hay reglas o si hay periodos establecidos, es por una razón, ¿no? Así es, así es. Y hablando del respeto al mar, por ejemplo, sí. Una cultura que es completamente diferente a la de nosotros en Japón, por ejemplo, ellos cazan ballenas también para alimentarse, sí. Y hay ballenas enlatadas, delfines, sí. Hay todo esto que realmente dices, bueno, sí, son una cultura diferente, pero ¿por qué no existe una norma, una regla internacional? Exacto. Sabemos que Greenpeace ha estado haciendo lo suyo en diferentes lugares, pero yo creo que realmente una protesta ante la ONU para defender a estos seres vivos sería como más importante. De hecho, compartimos contigo la cuestión, pero fíjate que también tenemos mucha información recopilada de esta situación que tú mencionas. Uh-huh. Lo vamos a tocar ese tema más adelante. De hecho, hubo una organización que se llamó Save the Whales, sí. que fue precisamente para salvar a las ballenas. Y tenemos algunas noticias no muy gratas de lo que pasó con algunos de los dirigentes de ahí. Claro. Algunos se vendieron y otros quisieron hacerlo a título personal y cuando menos uno de ellos fue asesinado. Entonces, aquí lo que vemos es que definitivamente el ser humano todavía no entiende. ¿Sí? Uh-huh. Y podrán pasar una serie de circunstancias y seguiremos sin entender. Mira, te comento al margen otra cosa, ¿no? No sé si ustedes recuerdan o si a alguien se le ocurrió ver esta serie que se llamó... ¿Cuál de todos? Jericho. Ah. O Jericho. Bueno, por lo regular, tal parece que no nos gusta observar bien la televisión o vemos a veces una serie y no nos interesa. Bueno, el caso es que Jericho habla de una bomba o una serie de bombas nucleares que explotan en el planeta, acaban prácticamente con la mayoría de la población, ¿sí? Y la gente que queda, que logra sobrevivir después de la nube radiactiva y todo este tipo de cosas, todavía se la pasó haciendo guerra. O sea, aquí la pregunta es, ¿qué necesita pasar a mi alrededor o qué necesita pasar en el mundo para que dejemos de ser tan egoístas y cambiemos nuestra filosofía de la guerra a la paz, del ego al compartir con todos? Y eso ahorita también tiene que ver con los temas que vamos a tratar en el transcurso del programa del día de hoy, porque hay por ahí una conexión con OVNIs que es poco conocida y que hoy se las vamos a compartir y es muy interesante también, ¿eh? Ok, ¿qué les parece que vayamos a una pausa musical? ¿Qué nos tienes por allá, Lornita? Pues les tenemos tres de copas que la semana pasada se quedaron por ahí, en el limbo. En el limbo, pero ¿qué les parece si escuchamos esto que se llama Mi Libertad? Ok. Y ahorita regresamos aquí con El Amor y Tu Despertar. ¿Qué es que yo sé? Despierta en el amor. Regresamos. Mi guerra, me sale a buscar. pensar y cerré los ojos para no llorar, para no dejar que mi voluntad se fuera. Y así encontré libertad, la melodía que se escondía entre mis sueños y mi verdad. Y así encontré mi libertad, la que yo mismo llevaba dentro, la que hace tiempo perdí por ahí. Yo mi guerra, me sale a buscar quién era y llegué a la tierra del bien y el mal, donde me esperaba la soledad, donde nadie quiere quedarse atrás ni afuera. Y tragué hasta el polvo por tropezar y cerré los ojos para no llorar, para no dejar que mi voluntad se fuera. Llegué a la tierra del bien y el mal, donde me esperaba la soledad, donde nadie quiere quedarse atrás ni afuera. Y tragué hasta el polvo por tropezar y cerré los ojos para no llorar, para no dejar que mi voluntad se fuera. Y así encontré mi libertad, la melodía que se escondía entre mis sueños y mi verdad. Y así encontré mi libertad, la que yo mismo llevaba dentro, la que hace tiempo perdí por ahí. Tu libertad, tu libertad, tu libertad. Y así encontré. Ok, amigos, pues ya estamos aquí de regreso con El Amor y Tu Despertar en esta nueva etapa de difusión de conocimiento. Y bueno, le queremos mandar un saludo a Identidad Secreta, que ya está aquí con nosotros como cada martes. Supongo que está trabajando, pues esperamos que se le haga leve. Y los mibogueros que andan por ahí, que no tienen nombre, pero que aquí nos están acompañando. Y bueno, continuamos entonces con esta parte que nos ibas a compartir acerca de... Tú dime, ¿de qué iba yo a hablar? Cuéntanos. A ver, ¿de qué? ¿Qué les están pareciendo este ciclo de profecías? Todo lo que hemos estado hablando sobre ellas. Bueno, yo veo a nuestros amigos aquí que no nos dicen nada, pero aquí están. Eso quiere decir que están interesados. Algunos comentan, como ya lo habíamos visto. Pero bueno, creo que entre... vayamos avanzando, van a ir surgiendo comentarios y dudas. Bueno, yo ya vengo preparado o un poquito preparado para irles dando toda una serie de información que les va a ir ayudando para generar un poquito de criterio. Aquí me he permitido hacer una pequeña recopilación de gente o de profetas o de líderes que dicen que se espera un fin del mundo y cómo se espera. No voy a tocar gente tan importante como Nostradamus o alguno de ellos, de su nivel o su jerarquía, porque eso es tema aparte en otro claro. Número. Pero sí les voy a ir dando datos interesantes de gente que habla y que no sabemos exactamente cómo lo analiza, ¿no? Bueno, vamos a empezar con María Ketch. Ajá. Ella anuncia el fin de la ciudad de Lake City. Ajá, sí. Y posteriormente el mundo entero. ¿Saben quién es ella? Ella es una profeta de la iglesia de los santos de los últimos días, de la iglesia mormona. Entonces, curiosamente, ella habla que en 1954 está definido de que Salt Lake City desaparece. Esto está en Utah, precisamente en Estados Unidos. ¿Y saben cómo obtuvo esta información? Bueno, la obtuvo por una psicografía. Es decir, ella se puso, digámoslo de esta manera, en trance, y empezó a escribir con su mano este tipo de profecías y lo que le estaban dictando este tipo de seres. ¿Quién le dictó a ella? Fue nada menos y nada más que un grupo que se hizo llamar los Guardianes del Cosmos. Amigos, esto es para que vayamos entendiendo que hay una serie de individuos que nos hablan de las profecías. O sea, no solamente Nostradamus, es importante que conozcamos todo un trasfondo para podernos dar cuenta qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, seguimos con datos. Orfeo Angelucci, no sé si ustedes alguna vez escucharon de él. Él habla de que esto iba a suceder en 1955, el mismo tipo de cosas, que iba a haber un fin del mundo, que iba a haber una evacuación mundial. Ojo, esto de la evacuación mundial tiene que ver con extraterrestres o pseudo extraterrestres, y lo vamos a ir comentando también con el paso del tiempo. Ella obtuvo, o él obtuvo, esta información en Italia por medio de la telepatía y a través de un grupo que se hizo llamar la Fraternidad Cósmica. Por lo que nos estás comentando, ha habido muchos movimientos de este tipo. ¿Qué ha pasado con ellos a lo largo del tiempo? ¿Desaparecen? ¿Siguen trabajando? ¿Qué sucede? Pues mira, de los que les estoy mencionando, ya algunos de ellos ya pasaron o ya trascendieron, ya están haciendo este tipo de profecías en otro lugar, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo hablo de otro lugar, yo creo que ya están, en el cosmos haciendo este tipo de profecías, porque ya ellos ya no se encuentran entre nosotros, la mayoría. Pero, por ejemplo, lo que sí llama mucho la atención es cómo ellos indican lo que está pasando. Y aquí vamos a entrar también a conocer cuestiones paranormales. Les voy a explicar por qué. ¿Sí? En 1965, Aladino Félix y Dino Craspedon, así se apellida, yo pienso que es por allá por Hungría. Este individuo o estos individuos, fíjense, hasta dónde tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos o con lo que vemos. Resulta que advirtieron sobre los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King. Ajá, en su época. Sí. ¿En dónde lo hicieron? En Sao Paulo, Brasil, por medio también de la telepatía. Y resulta que quien les dijo esta información fue el hermano mayor. Así lo hicieron así lo hicieron llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigos? Estamos viendo aquí cosas interesantes, ¿no? O sea, no nada más es una parte, sino son muchas. Y bueno, seguimos con cosas paranormales. En 1973, Enrique Castillo Rincón, en Bogotá, Colombia, advierte de una enfermedad que va a modificar a toda la humanidad. ¿Ustedes saben de cuál enfermedad me estoy refiriendo? Pues podemos hablar del SIDA. Exactamente. Del VIH-SIDA. Él es el que dice, el que profetiza sobre esta enfermedad. A ver, Lornita, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Verdad que no es tan simple? ¿Verdad que no es tan de por encimita ver la profecía? Claro. Yo creo que se tienen que ver muchos aspectos y muchos puntos. Así de es. Lo que están diciendo en la época que están viviendo, uh-huh. cuál era el contexto que los rodeaba en el instante, para saber cómo fue tomado en ese tiempo y qué fue lo que pasó después. Así es. Así nosotros quizás ahora, en el momento en que lleguen otras personas a hablarnos de probables fechas como Harold Camping, uh-huh. nosotros realmente podamos tomar lo que digan, no solamente con sus reservas, sino darle una interpretación. Exacto. No de algo destructivo, no de que ya pasó aquí el cataclismo, sino una interpretación de qué es lo que está por cambiar. Exacto. O sea, así, ¿qué es lo que está por cambiar ahorita? ¿O qué es lo que está sucediendo, digo, por decir, en México, ¿no? Uh-huh. El narcotráfico, toda la zona norte del país. ¿Qué es lo que está por cambiar en México? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tomar una profecía para México? ¿Cómo sería? ¿El así fin es. Del narcotráfico, el fin de la guerra, que ya todos nos droguemos? ¿O que definitivamente la gente deje de utilizar estupefacientes? Así ¿qué es. ¿Qué es lo que puede pasar? Desde el punto de vista profético, y me voy a atrever a decir esto, aunque pueda ser censurado en su uh-huh. momento por algunas personas que crean tener la capacidad de censurarlo, se habla de que México va a ser ejemplo a las naciones, pero lo triste de todo esto es que el México que nosotros vemos que va a pasar de forma trascendente no es el México que conocemos ahorita, sino es un México que va a ser sumergido en una serie de situaciones difíciles, de grandes penalidades, para que a la hora de emerger sea completamente diferente. Y esto me atrevo a decirlo porque no es una profecía común de la que estoy mencionando. Yo estoy hablando de la profecía de el gran águila. Probablemente mucha gente no sepa de ella, no la conozca. Así es. Pero se ha dicho que esa profecía tiene que ver con todos los países que tienen un águila en sus en sus símbolos en patrios. Sus símbolos, sí. Y aquí recordemos que son dos países, cuando menos, los que tienen el águila. El águila cabeza blanca, que está precisamente en Estados Unidos y que se considera un animal en peligro de extinción y por lo tanto está protegido, así como el águila mexica, o le llaman el águila azteca. Real. Sí, el águila real, que también está en las mismas condiciones que el águila blanca, también tiene está protegida. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera vamos a ser manejados por esta profecía en base a nuestro símbolo. Eso no quiere decir que sea México el que está definido para que pase, sino yo estoy mencionando lo que habla esta profecía, que a final de cuentas es una profecía prehispánica. Y bueno, así es. Continuando con algunas fechas y algunos personajes, ya no voy a decir mucho sobre esto. Tenemos a un personaje como Sixto Paz Wells, que habla en 1975 sobre el peligro de un cataclismo nuclear, que de hecho ya han estado pasando algunas cosas relacionadas con eso. Pascual Vázquez, que habla en 1979 sobre el fin del mundo. Máximo Camargo, en 1987, que habla sobre cambios violentos en el planeta Tierra después del año 2000. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí hay cambios violentos o no hay cambios violentos? Entonces, hay que ir viendo y hay que ir analizando cada una de estas profecías. Les prometemos lo siguiente: vamos a ir subiendo información de esta a través de los blogs, tanto de blogspot.mx. Ajá. Y amazona.mex.tn. Sí, de esta manera ustedes pueden constatar, pueden averiguar qué es lo que está pasando con este ciclo de profecías. Tenemos también a otra persona que es muy conocida, que se llama Elizabeth Clare Prophet. Uh-huh. También muy, muy identificada. Ella habla también de un fin del mundo, habla también de una evacuación mundial. Y esto también sucede en Estados Unidos, y curiosamente ella menciona que es a través de los maestros elevados. Y bueno, el último de la lista de este pequeño ciclo Esto sucede en 1991 y me estoy refiriendo a Giorgio Bongiovanni, ¿sí? Que él habla también de una posibilidad del fin del mundo gracias a un choque con un asteroide. Bueno, ellos han estado profetizando sobre esta situación. Los últimos, las últimas personas de las que yo les hablé, ellos están vislumbrando condiciones completamente diferentes a partir del año 2000. Es decir, van a haber una serie de condiciones y una serie de cambios verdaderamente interesantes. Por ahí hubo una, hubo un tiempo en que apareció una organización que se llamó el Comando Astar. Así es. Esta famosa organización, esta gente, estoy hablando ya también de lo que sería una pseudo religión extraterrestre, así con esos términos, vamos a encontrar que ellos mencionan que va a ser necesaria una evacuación terrestre en el cambio vibracional del planeta. La pregunta que yo les haría a ustedes en esta tarde, amigos y amigas, es: ¿ustedes creen posible que pudiera haber ese tipo de evacuación? Lornita decía hace unos momentos, oye, es que entonces va a dejar de estar el narcotráfico, nos vamos a poner todos Happy Birthday to you, vamos a pedir, vamos amor a andar y paz en onda, o vamos a pedir amor y luego paz, o sea, ¿cómo mejor va? Mejor paz. ¿Cómo todos va? Paz. ¿Cómo sí. va esto? Bueno, de acuerdo a la confraternidad intergaláctica liderada por precisamente Astar Sheran, él menciona que el planeta va a surgir, va a tener cambios tan violentos que es necesario que haya una pequeña evacuación de la gente. Y cuando hablo yo de pequeña evacuación, estoy hablando de que no toda la gente va a estar lista para eso, según ellos, porque el planeta necesita hacer esa remoción, una depuración de lo que está viviendo, y a partir de ese momento ya la vida no va a ser igual. Ahora, para poder seguir hablando de este tema, yo les invito a que nos vayamos a una pausa musical en unos segundos, y ya a nuestro regreso les platicaremos cómo sucede este fenómeno. Así es. Ay, bueno, los vamos a dejar con otra canción de Tres de Copas. Eras tú. Ok, esa va con una dedicación muy especial para el amor de mi vida. Despierta en el amor, regresamos. Oh, por algo estamos juntos en la misma estación. Y estoy seguro que es por algo divino. Tenerte a mi costado es una gran bendición para llegar hasta el final del camino. Ya que te busqué, ya que te encontré, yo fui pa' donde digas. Ya que te busqué, ya que te encontré, no te dejaré, no te perderé. Ya que te busqué, ya que te encontré, yo fui pa' donde digas. Eras tú lo que faltaba en mi vida para curarme las heridas. Eras tú lo que yo tanto pedía. Vas a borrar esta alegría. Mi corazón anda loco por tu amor, mi corazón tiene la luz encendida. Mi corazón anda bailando este son, mi corazón baila con tu melodía. Baila, baila con tu mi melodía. Anda loco por tu amor, mi corazón tiene la luz encendida. Mi corazón anda bailando este son, mi corazón baila con tu melodía. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, amigos, y les queremos comentar que en esta página amazona.mex.tl ustedes pueden encontrar información acerca, pues, de lo que es frecuencia y vibración, de lo que es el despertar espiritual para este 2012, los tipos de cursos que nosotros tenemos, ya sean formativos y holísticos, lo que es para nosotros el coaching ontológico. Y bueno, también tenemos un apartado de monitoreo climático, y ahí ustedes van a poder encontrar el seguimiento que está encadenado precisamente a la información sísmica de la USGS, la información volcánica, que bueno, ahorita está realmente conectada al SENAPRED por toda esta cuestión del popo. También tenemos información climática y también los cambios atmosféricos. Y también tenemos, bueno, una publicación cada mes, que son artículos. Tenemos un blog, tenemos el horóscopo semanal, que es proporcionado por nuestra querida amiga Kitty Bracho, y una editorial esotérica. Entonces los invitamos a que la visiten. También ahí ya hemos subido varios videos de cursos que hemos hecho, y precisamente de esta meditación que en conjunto con tu radio online hemos creado, que es una meditación por nuestra Madre Tierra. Y le damos un agradecimiento especial a Lornita junto con tu radio online.com.mx por este objetivo que se perseguía de tenerla a tiempo precisamente en esta fecha que era importante a nivel mundial. Así es. No, pues ahora sí que es todo un placer para el universo. Así es. Y es un placer también que lo hagamos en conjunto, porque como comentábamos la otra vez, como que se van formando familias a lo largo de la vida, y pues esas familias a veces son más fuertes que las familias de sangre, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, le mandamos un saludo a Identidad Secreta. Dice que es una información muy necesaria y muy valiosa para la humanidad, lo que estamos compartiendo. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, nosotros vamos a seguir subiendo este tipo de información. Vamos a comprometernos con todos ustedes a darles, a tener un blog lo suficientemente fuerte y sólido para que puedan entrar, puedan encontrar el tema que ustedes requieren. Sobre todo, déjenme decirles algo. Y algo que estábamos platicando aquí con Lornita. Tal parece que solamente X o Y profeta es el único que puede avisar, que puede decir, que puede... Bueno, es conveniente para todos saber cómo el mundo se mueve a través de esto. ¿Cuántos hay? ¿Por qué hay? Así como existe toda una comunidad científica que dice lo que va a suceder de acuerdo a sus cálculos, de acuerdo a sus ecuaciones, bueno, también existe una comunidad espiritual, una estructura sumamente fuerte a nivel internacional, y no de ahorita, no de 5 años atrás, sino de años y años atrás. Claro. Que se han dedicado precisamente a darnos este conocimiento espiritual. Entre ellos, uno de nuestros predilectos, que es Jiddu Krishnamurti. Pero precisamente, sí, retomando todo esto, es la forma en que nosotros podemos ir conociendo qué es lo que puede pasar con nuestro planeta. Ser lo más concretos posibles en dividir, por un lado, los conceptos completamente metafísicos, y por el otro lado, los conceptos científicos. Va a llegar un momento en que la humanidad va a tener que compartir ambos conocimientos y vivir dentro de ese estado permanente y perfecto, a final de cuentas, en donde todo va a ser parte de un todo. Ahorita todavía todos estos egos y estos pocos raciocinios que a veces tenemos como seres humanos nos mantienen separados unos de los otros, buscando la forma de decir, yo soy más que tú, yo sé más que tú, y al final de cuentas no hacemos las cosas concretamente. Pero esto tiene que cambiar, amigos, y yo creo que es el momento en que todos nosotros podemos unir esfuerzos e ir iniciando esta generación del cambio basado en conocimiento. Precisamente eso era lo que platicábamos el jueves con Lornita, que si hablamos de un fin del mundo, podemos también hablar de ese fin. Exacto. De ese cambio de pensamiento, de ese cambio de conciencia, de ese cambio de frecuencia vibratoria que tendríamos que estar transformando cada uno de nosotros. Así es, y muchas personas el jueves siento que se quedaron con la duda, con muchas dudas. Ajá. De qué voy a sentir, de cómo me voy a sentir, o si yo no siento nada, ¿qué va a pasar conmigo? ¿También? Es que no estoy cambiando, ¿o qué me pasa? Exacto. Si no sientes nada, es que ya hay dos opciones: o ya estás completamente recodificado, o simplemente no eres parte de la recodificación. Perdón por ser tan concreto, pero yo creo que la frecuencia y la vibración va a empezar. De hecho, ya empezó hace muchos años, pero vamos a verlo de esta manera. Para todos aquellos que todavía no sienten, van a comenzar a sentir ese tipo de cambios. De alguna manera, toda esta transformación se va a ir dando paulatinamente, y como lo decíamos, de acuerdo a nuestros niveles de frecuencia, incluso hasta nuestro nivel de evolución. Todos vamos a evolucionar, pero cada quien al nivel que requiere, al nivel que necesita. Entonces, tampoco debemos de vivir en esa obsesión o en esa preocupación de decir, ay, si no siento nada, no voy a evolucionar, o ya evolucioné porque o no, ya no soy nada. Del club, ya me dejaron afuera. Exacto. Pobrecito. No, todos vamos a evolucionar de acuerdo a nuestro nivel y a lo que necesitemos cada uno. Claro, es como si fuera una escuela. Exacto. Todavía hay pequeños en el kinder. Así ya están, es. Los de sexto año, que están por graduarse. Ajá. Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y quizás los de sexto sienten más emoción que los del kinder. Así es. Uh-huh. Y su percepción es diferente a los pequeños. Exactamente. ¿No? Y bueno, están tocando un punto muy interesante, porque regresando a Star Ceran, a Star Ceran, resulta que sus naves nodrizas son naves de escuela. Lo que tú estás mencionando, Lornita, es parte de un aprendizaje universal. ¿Cómo se escucha? Universal. Eso quiere decir que muchos planetas, muchos sistemas, muchos extraterrestres buenos y malos tienen sus propios métodos o sus propias líneas de crecimiento. Pero como les decíamos al principio de este programa, vamos también a hablar un poquito de ovnis, vamos a hablar... Porque todo el mundo dice, oye, yo ya vi un platillo, yo ya vi otro por allá, yo ya vi una nave nodriza. Y tú qué, bueno, a mí me tocó otra cosa que no fue una nodriza, sino fue otra, una cuestión por ahí. Que me era la policía. Esa. No era una entonces, nave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no somos muy dados a eso de que, ay, fíjate que... por ahí vimos un ovni. No, nosotros ya vamos más bien a querer identificar de qué lado viene. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir compartiendo esto con ustedes. Cuando menos ya llevamos identificadas alrededor de 40 razas extraterrestres que nos han estado visitando. Wow. Cuando menos. Hay quien dice que son más de 120, hay quien dice que solamente son 4. Aquí yo no voy a ponerme a discutir si son más de 120, si son 4 o si las 40 que de las que tenemos noticias no son las completas o las correctas. Claro. A mí lo que me interesa saber es cómo se están manifestando. Ahora, ¿recuerdan que les comentábamos algo de despertar político en conciencia? ¿Recuerdan que les hablábamos de que hay una forma de gobernar todo esto de una manera limpia, pura y sabia? Bueno, hoy en esta tarde vamos a hablar un poquito de ese despertar político en conciencia como una instrucción de vida. Como una manera de vivir después de tanto tiempo. Sí, y quiero que esto que van a escuchar a partir de este momento lo tomen con reserva, como se los vengo diciendo desde los programas anteriores. Esta información que yo tengo aquí fue canalizada a través de extraterrestres, ¿correcto? Que están relacionados con dos grandes civilizaciones, los pleiadianos y los actuarianos. ¿Ok? Así es. Y esto que ellos proponen es un sistema de gobierno completamente revolucionario a lo que nosotros conocemos. Todo el mundo va a decir, ¿y este cuate de qué se fumó? Y eso está cañón. Lo que pasa es que el hecho de que nosotros no hayamos llegado a un grado de conciencia superior no nos permite ver que podemos hacer todo esto de una manera diferente. Y ahorita vamos a entrar precisamente cómo se rige ese sistema en esos planetas, en esos sistemas solares que ellos dicen, ¿verdad? Y si no lo vemos de esa manera, lo podíamos analizar como una posible solución a una nueva forma de gobierno que debemos de ejercer para nosotros aquí en esta amada Tierra. Y bueno, voy a comenzar. El empleo prudente y racional. Por ahí vamos a comenzar. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a comenzar porque son los valores de cada individuo. Que se hallan en perpetua evolución, en beneficio de todo el cuerpo social que le envuelve en la actitud de servicio y crecimiento constante para la civilización que en realidad dignamente representa. Así es. Y eso, bueno, eso viene de mucho tiempo atrás. Muchas personas, muchos pensadores, muchos filósofos han hablado precisamente del servicio a los demás. Así es. Y la política en realidad es esa misión de servicio. Sí, se fundamentaría por ahí. Y así luego, es. Fíjense cómo va creciendo esto. Esto se basa en un ejemplo en las escuelas de vida tanto en los planetas como en las naves nodriza. Sí, amigos, escucharon bien. Escuelas de vida, no universidades de titulación, de posgrado, ni de maestrías, ni de doctorados, ni de nada que tenga que ver con el ego humano. Ojo, hay una gran diferencia. Y esto yo se lo digo con todo el debido respeto a todas nuestras instituciones, a claro, todos los que nos enseñan, que en realidad hay mucho más allá de lo que estamos viendo. Y bueno, seguimos. Pues se integra la enseñanza en múltiples escenarios y aprendizajes. No se limita la acción de ningún individuo y se crea un ambiente ideal de estímulo y asimilación. Las parejas que no tienen hijos se encargan de cuidar a los niños, así que nadie es más ni menos, ni están en lo que no deben estar. Como es común en vuestro planeta, estudian tal o cual cosa porque no hay cupo o voy a ganar más dinero, aunque no tenga verdaderamente perfil para hacer esa actividad por convicción, gusto o profesionalismo. Así es. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Como que alguien que viene de otro planeta, recordemos que lo estamos analizando desde un punto de vista analítico, no literal, que nos diga: es que lo que tú estás haciendo en realidad no sirve para nada. Oye, espérame, pero yo ya llevo 25 años en la escuela y me dices que que no sirve para nada. En realidad, desde el punto de vista de estas civilizaciones, no, porque el aprendizaje es permanente. Para ellos es permanente. Aquí escuchemos a nuestros alumnos que dicen: yo ya estoy cansado, yo ya no quiero estudiar, yo ya no quiero nada, yo ya quiero mejor dedicarme a otra cosa. Pues no, para esta gente es permanente el estudio, y el estudio de la vida, no el estudio de una profesión. Hay muchas cuestiones que a veces como humanidad hemos perdido, ¿no? Sí. Ahí habla de que tú estés donde debas estar. Sí. ¿No? Y yo también hablaría de cuando tú lo leíste, lo interpreté como los chismosos, ¿no, Lornita? Que están en todo menos en lo que deben de estar y se meten en la vida de los demás. Uh-huh. Y a veces es muy común en nosotros. Y no sabemos ver a nosotros mismos qué nos está fallando. Se vuelven supervisores, ¿cómo se dice? Supervisores de la humanidad. Así es, pues así no. Es. Uh-huh. Pero su propia supervisión es la más descuidada. Exactamente. ¿Qué hago sí. yo? No, pues yo todo lo que hago es perfecto, por eso voy a ver qué estás haciendo. No, y no se han dado cuenta con esta gente que se la pasa de acuerdo a su pensamiento torcido, porque no lo puedo llamar de otra manera. A querer cambiar los principios morales, éticos, sexuales y religiosos de las personas a las que ellos eligen como supuestas víctimas de observación. Así es. ¿Se han percatado ustedes de eso? Claro, y además también, bueno, esa sería una parte, ¿no? A ver, me he puesto a pensar si soy víctima de observación. Ajá. No. ¿Y lo serás? O lo seré. Hay alguien que me esté observando. Bueno, por lo menos me escuchan. Recuerda, Lornita, que un mundo nos vigila. Y nos vigila bastante bien. Bueno, sí. Y a veces ni siquiera es el mundo exterior, sino aquí mismo tenemos supervisores. Sí, es cierto. Sí. Sí, hay lamentablemente como que de alguna manera todos hemos definido que tenemos ciertos derechos sobre otros, ¿no? O sea, inclusive derechos de violentar su espacio vital, su espacio individual. Ustedes no se han percatado cómo se mueve ahora la gente en el metro, cómo se mueven en los camiones, o sea, ya no importa lo que el otro necesita, importa lo que yo solamente necesito. Pues a donde sea, ¿no? Yo, la verdad es que lo tengo que comentar. De repente a mí me da mucha risa subirme al metro, pero muchísima, sí. porque el vagón está lleno, ya no cabe ni un alma. Pero y llega, queremos. Hay siempre una persona que al final, ya que está sonando, agarra vuelo, pero un vuelo impresionante, corre y ¡pum! Se mete y se avienta siempre sobre las otras personas. Sí. Y ves cómo se hace el vagón de un lado al otro y se metió. Sí. No, eso está impactante. Y si fuéramos así de aguerridos para lograr otros objetivos, este país sería otro, ¿no? Sí, pero o sea, te quedas así como... Yo, por ejemplo, no, pues no quiero ir aplastada, me espero al que así siga, es. ¿No? Y ya si me aplastan, pues ya iré en medio aplastada, pero no en la puerta, como ¿Y no personas. Te ha pasado también que a veces el vagón viene semi vacío, porque ya en esta época también. No hay vacíos? Sí. Y hay una persona atrás de ti que va a bajar en la que sigue y que no están apretados. Ah, claro. Pero te viene empuje y empuje y empuje. Sí. Como que ya traemos la inercia de estar empujando al otro. Y eso de está estarnos mal. Chocando uh-huh. con el otro. Exacto. De estar agrediendo o violentando al que está a nuestro lado. Claro. Y por ejemplo, lo que he visto en el Metrobús es que la gente ya se deja llevar. Ya, sí. Ya si frena, ya si arranca también. Entonces, pues dices, ¿por qué no te mantienes firme en vez de que te estemos chocando unos con otros? Porque sí. No, pues no está padre, ¿no? Por ejemplo, yo sí trato como de, si es posible, llevar mi distancia. Es que eso se llama espacio vital. Y la gente ya no te lo respeta. No. Uh-huh. O sea, a veces la gente le es muy fácil entrometerse en tu espacio hasta claro. el más mínimo. Y ya antes importaba mucho si tocabas a la otra persona. Si era así, ay, disculpe. Ajá, ahora ya no, o sea, como, pues te pegué ni modo porque venimos en el Metrobús, uh-huh. ¿no? Te pegué ni modo porque venimos en el metro. Y si no te parece, toma un taxi. O sea, curiosamente, sí. Claro. Curiosamente, nuestra forma de pensar no es evolución. No. Es regresión, o sea, tal parece que queremos terminar viviendo en la época de las cavernas otra vez, uh-huh. porque así como vamos, así vamos a terminar. Ahora, bueno, voy a tocar el segundo punto. Ya tocamos el primero. Apenas el primero, válgame el cielo. Apenas el y primero. Y yo ya estoy diciendo todo lo y que... Es una, lo que y es una lista grandísima. Uh-huh. Acuérdense, empleo prudente y racional de los valores de cada individuo. Ese es el punto número uno. Así es. El número dos. Híjole, esto no le va a gustar a nadie. Uy. La ausencia total de la noción del dinero. ¡Órale! Un ay, eso mundo, suena maravilloso, pero imposible. Un mundo, tal vez en el planeta Tierra será imposible, pero quién sabe en otros planetas y quién sabe si en otra forma de pensar más adelante, en unos varios cientos de años, si puede haber una transformación en el planeta y si el planeta los va a aguantar. Pues acuérdate de lo que ya está pasando en Veracruz, en una comunidad donde están utilizando un papel... que es un tipo vale. Esa es una corriente económica nueva muy interesante que está surgiendo obviamente en las comunidades serranas, ¿no? De Veracruz. El timín. Sí. ¿Es timín o tumín? Tumín. Bueno. Que es un vale, una especie de vale que yo te doy por tu servicio o por tu mercancía. Y aquí, perdón, pero voy a hacer una crítica no tan constructiva. Resulta que cuando empieza a circular esta moneda, luego el gobierno federal o el gobierno del país decide abrir una denuncia contra quien resulte responsable porque ese tipo de circunstancias no pueden circular gracias a que solamente existe el peso mexicano. O sea, que aquí hasta... Eso no podemos hacer. No podemos tener la libertad de decidir qué es lo que mejor nos conviene. Y fíjate que las personas que fueron entrevistadas, que trabajan esta modalidad cambiaria, por así decirlo, me gustó mucho una corriente que ellos manejan, o el sustento que manejan. A la palabra. Si yo te digo que mi papel vale 20... timines es porque lo vale, o tumines, no recuerdo el término. Y va enfocado hacia el honor y hacia el valor civil que cada uno de nosotros tenemos para sustentar nuestro dicho. Y estos son valores que se han ido perdiendo. y que es muy valioso ver que lo están utilizando y que lo están utilizando adecuadamente en estas comunidades. Pero bueno, pues es un, yo creo que aquí también estamos entrando en este proceso de transformación social que nos está costando a muchos ver, ¿no? Y ahí está una prueba. En lugar de ir y estudiar el fenómeno que ellos están viviendo y el sustento que le están dando a esta modalidad, pues es más fácil ir, juzgar, denunciar, criticar, ¿no? Y bueno, no nada más es eso. Dentro de este segundo punto se habla, recordemos, estamos analizando el texto, dice, se comparte todo como un bien común. Y aquí viene una pedrada un poco fuerte para todos nosotros. Los humanos ni siquiera pueden imaginar esa forma de proceder. Por ejemplo, las naves son de todos y para todos, pero para un terrícola común eso es imposible porque sus autos o medios de transporte no son de todos, sino de ellos, puesto que pagaron grandes cantidades de dinero por ellos. Para nosotros eso es egoísmo puro. Conseguir cualquier objeto por dinero, y lo peor, que solamente algunos de los habitantes de vuestro planeta tengan todo y muchos otros mueran de hambre, simplemente por no compartir con ellos, eso no habla bien de vosotros. Eso marca que aún no alcanzan el nivel mínimo de evolución necesario para generar los cambios que vienen hacia ustedes. ¿Qué? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que somos una civilización de cuarta? Pues más bien, no, yo creo que el problema es que como somos seres humanos, sí, y nosotros tenemos egos y exacto, tenemos esa necesidad de posesión, así tenemos es, esa necesidad de decir yo, o es más, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que te cuentan, es que tu abuelo llegó de quién sabe dónde y se trajo la estufa cargando así la es, espalda. Y puso la primera panadería en tal lugar por tu tatarabuelo, tú tienes esto, el otro, aquello. Entonces, estás viendo como el esfuerzo que hizo tu tatarabuelo para ver quién eres tú el día de hoy. Entonces, tú empiezas a cuidar los objetos materiales como lo más preciado que tienes. Y eso evidentemente por lo mismo, que somos seres humanos, somos completamente materialistas, porque entre más cosas tengo, más valgo. Ajá, más valgo. Mientras más cosas tengo, yo más valgo. Entonces, esa es la visión que tenemos todos los seres humanos de lo material. De lo material, de lo que es la tierra, ¿no? Así o sea, ¿para es, qué, para qué estoy vivo? Para hacer dinero. Así ¿para es, qué? Porque si yo tengo dinero y tengo todas las comodidades, soy mejor que todos los demás. Así es. Cuando muchas veces estas personas, ¿cuántas veces hemos visto que estas personas que tienen todo mueren de causas inimaginables, o los asaltan y los matan de manera terrible, o de enfermedades espantosas? Pues claro, porque toda uh-huh, esa voracidad, toda esa insatisfacción, porque mira, yo siempre he pensado que entre más grandes somos como seres, menos cosas necesitamos para vivir. Exacto. Y me refiero a cosas materiales. Uh-huh. Con que tú tengas un lugar dónde llegar, con quién compartir tu vida, que tengas lo necesario para estar bien y en una tranquilidad, creo que es darle muchas gracias a la vida de lo que estás teniendo. Exacto. Pero muchas veces lo que tú decías es real. A veces tenemos una casa y ya queremos dos. Tenemos un carro y ya queremos otro. En fin, ¿no? Y toda esta voracidad de tener, de ostentar, de ser, de todo, te pues te enferma así tu es, mente, te enferma sí, tu corazón, porque te vuelves ambicioso, pero en esa ambición malsana, ¿no? Uh-huh. En esa competencia malsana de ver que tú tienes más que los demás y que eres más que el otro, uh-huh, sin pensar si el otro es mucho más que tú, porque tiene 2 pesos y de esos 2 pesos está dispuesto a compartir contigo unos 50, ¿no? Exactamente, así es. Y esa es la forma en que la mayoría de la humanidad exacto, tiene puesta todas anclado, sus cinco sentidos, todo, porque sí, simplemente marcas tan importantes que hay alrededor del mundo, sí, no vivirían si nosotros no tuviéramos esa exigencia de quiero tener, quiero comprar, quiero, todo lo quiero, ¿no? Si el nosotros consumismo, quizás no fuéramos tan consumistas, exacto, otra cosa sería. Así es. Pero, y del consumismo a la necesidad también hay una, exacto, hay sí, una diferencia. Así es. Así es, necesito transportarme, necesito comer, necesito vestir. Entonces, híjole, es un rollo muy complicado. Exactamente. Pero escúchate cómo lo mencionas. Uh-huh. Necesito. Claro. Por ahí hay un dicho que me encanta cómo lo dice Ana Gema, en cuanto a que el individuo entre más grande eres, menos cosas requieres para vivir. ¿Ven? O sea, yo creo que por ahí tenemos que llegar. O sea, es el proceso de cambio. Así es. Bajar la necesidad, ¿verdad? A su mínima expresión. Y decir, yo puedo vivir con esto, porque en realidad es lo que necesitamos. Transformar ese consumismo de económico voraz al consumismo que maneja Fernando Delgadillo en una de sus canciones, que habla consumismo pantalón, consumismo vestido, ¿sí? Pero que a veces eres más feliz. Así es. En ese consumismo, porque te estás nutriendo de otras cosas que realmente nutren tu espíritu. Exacto. Y el espíritu es el que permanece. Así es. La materia, a fin de cuentas, la vamos a desechar en un momento, exacto, dado. Sí, cuando nos vayamos de este mundo, cual sea el día que nos toque a cada, así uno de es, nosotros, pues no nos vamos a llevar nada. Te vas a llevar lo que hiciste, ajá, lo que diste, lo que compartiste, ¿no? Y sí, si alguien se puede llevar un coche, que nos diga cómo le hizo. Sí. ¿No? Pues bueno, cañón. Recuerda que el antiguo Egipto eran enterrados con todas sus posesiones, uh-huh, ¿sí? Y yo me pregunto, podrán haber sido enterrados con sus posesiones, pero que se las haya podido llevar al más allá es completamente diferente. Exacto. ¿No? Uh-huh. Ni siquiera los pobres gatos que también los metían ahí. Ay, sí, imagínate. Bueno, recuerda que para ellos Anubis, el personaje central, el guardián, uh-huh, del inframundo, ¿verdad? Claro. Era quien nos iba a acompañar en esa situación. Y por ahí también tenemos que ver eso de lo paranormal, porque sí hay historias bien fundamentadas, lo vamos a ver en otros programas, ajá, muy padre. Me recuerdan ese programa del gato, va a ser muy especial. Así porque es. Esos animales en especial, perdón por tanto especial, ¿sí? Es que es muy especial. Especialísimo. Son capaces de transformar a cualquier ser humano. Uh-huh. Pero eso lo vamos a ir viendo con sus capacidades espirituales. Oh, así es. ¿Okay? Y bueno, seguimos con esto. Sí. Aquí ya son bien regañones estos extraterrestres, ¿eh? Estos cuates. Sí, ya lo noté. Uy, que nos vieran en las ventas nocturnas y en Navidad. No, espérate, dicen, hablan mucho de la activación del ADN, de la glándula pineal y de muchas cosas. Pero sus actitudes siguen siendo las mismas. Así es. En el momento que Gaia entre en su evolución hacia dimensiones superiores, el hombre que aún no está preparado se sentirá incómodo y molesto con el planeta que lo ha albergado. Pero esa no será su decisión, sino de la propia Gaia. Así que se verán más y más situaciones complicadas hasta que el ser humano entienda y su principio sea el amor y no el dolor. Pero como su evolución todavía no es la necesaria, seguirá aprendiendo con dolor hasta que decida verdaderamente cambiar. Sácale, o sea, ya hasta nos pusieron ahí la etiqueta. Uh-huh. O sea, no quieres evolucionar, no estás trabajando, no estás haciendo, no estás, estás hablando de que van a venir cambios espirituales, pero no los estás ejerciendo. Uh-huh. Sí, es cierto. Así ¿cuántas es. Veces vamos a una plática, a una conferencia? Así es. O tenemos una conversación con un psiquiatra, psicólogo, terapeuta, y salimos y nos volvemos a portar igual. Exacto. Entonces, ¿de qué sirve? Que o a lo mejor fue gratis, o a lo mejor pagaste cierta cantidad, pero ni en cualquiera de las dos tú sales y sigues reventándote y sigues, así es, no compartiendo cosas que quizás podrías ayudar a alguien a salir adelante. Entonces, ahí sí, yo creo que depende mucho de cada individuo qué tanto está dispuesto a evolucionar. Exacto, por eso yo les decía, este proceso no es igual para todos. No. Porque depende de nuestro nivel evolutivo que vamos a manifestar o no cambios. A lo mejor el cambio que yo manifiesto o que yo experimento es completamente diferente y no entra a lo mejor en ninguna descripción de todas las que puedan dar. Así es. Porque mi nivel es este y punto, así, así voy a evolucionar. El problema que yo veo es que a veces no tenemos esa conciencia. A veces estamos evolucionando en dolor y en dolor y en dolor y en dolor porque no sabemos evolucionar en amor. Porque no sabemos evolucionar en otra forma. Pero bueno, son cuestiones que precisamente nosotros tomamos en cuenta para realizar esta meditación, que ya pueden ustedes buscar en el espacio de Lorna. Ah, también. Está en amazona2012.blogspot.mx. Y la tenemos en dos formatos ya, en MP3, para que la puedan escuchar, y también la tenemos en formato MP4, para que la puedan ver, ya tiene escuchar. Imágenes, para que ustedes se vayan guiando, si su modalidad para meditar es más hacia la imagen, pues ya tenemos estas dos modalidades. Y precisamente nuestra idea, Lornita, al hacer esta meditación, es este proceso evolutivo que estaba comentando Jorge hace un momento, y pues que ya estamos adentro. O sea, si nos ponemos a pensar, Gaia está despertando, está reaccionando, por eso tantos tsunamis, tantos movimientos, tantos volcanes activos, tantos incluso seres nuevos que estamos encontrando, están emergiendo de los mares, ¿sí? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esta meditación no va a pedir que Gaia frene su evolución, sino más bien que nosotros seamos capaces de ponernos en sintonía con Gaia. En sintonía con Gaia y vibrar todos juntos en la misma frecuencia para este proceso evolutivo. Entonces, no sé si tengas algún inconveniente, Lornita, en compartirla con nuestros amigos. Claro, ningún inconveniente, por supuesto que se las vamos a poner. Ir justo para hacer el anuncio también, nuestra amiga angelóloga Diana Turner. Diana Turner. Ahorita, precisamente en estos momentos, me está enviando las meditaciones que ella nos regala a Tu Radio Online, a todas las personas, para cada día de la semana. Muy bien. Cada meditación va con cada uno de los rayos metafísicos en los que Diana Turner nos está transmitiendo pues todo este amor y todo este conocimiento. Entonces, no sé si quieren que esperemos a que den las 6:00 de la tarde. Claro. O de una vez, como quieran. ¿Quieren que ahorita? A las 6 de la tarde, a yo las creo. Okay. Faltan unos 4 minutos nada más. De hecho, yo le pediría a nuestros amigos, la corriente dice que debe de ser la meditación a las 12 del día y a las 8 de la noche. Bueno, yo discrepo un poquito con eso por una razón. A mí me gusta meditar de día. No siento que la meditación nocturna o la meditación de noche sea la más conveniente, porque se pueden abrir ciertos portales, porque se pueden abrir ciertos umbrales. Entonces, buscar la mejor forma de que sea a las 12 y a las 6 para que actúe la energía del sol realmente dentro de estas dos meditaciones. Así es. Y bueno, aquí está nuestra amiga Mónica Vázquez. Ella, bueno, como siempre, muy linda, nos manda un saludo a todos. Y precisamente ella nos dice que un reflejo de nuestra realidad es lo que tú estás leyendo como humanidad, y que a veces es muy difícil hablar de crecimiento, pero al practicarlo no puede ser tan fácil, porque hay muchas personas que se aprovechan de las personas que buscan apoyo y solamente buscan su propio lucro. Claro. Esto es muy importante y qué bueno que lo tocas, Moni, porque nosotros dentro de la corriente que manejamos y las personas con las que nos hemos relacionado, estamos comprometidos con este crecimiento, porque no consideramos, precisamente hemos visto a mucha gente que lucra con esta información, que a veces, Lornita, ni siquiera es una información propia. Exactamente. A veces te fue canalizada, uh-huh. A veces es el producto de tus experiencias de vida, a veces es el producto de un proceso evolutivo que no te costó dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo te atreves a cobrar cantidades estratosféricas o cómo te atreves a estar entreteniendo a la gente sin enseñarla? Así. Yo les compartiría a nuestros amigos que buscan una orientación o una guía para este despertar espiritual, que siempre busquen personas que les sean capaces de compartir el conocimiento con ustedes y buscar hacerlos libres. Porque no es el chiste que yo te haga dependiente de mí para que vengas constantemente, sino más bien que te enseñe cómo tú vas a ir creciendo y cómo vas a ir dominando todas estas cuestiones. Hay un proverbio chino muy famoso que dice: no le des a un hombre de comer, mejor enséñalo a pescar. Sí. Precisamente en este tipo de cuestiones es lo mismo. No podemos generar dependencias ni codependencias, porque entonces no estamos creciendo ni nosotros ni el que está a nuestro lado. Claro, además hay un lazo que se hace entre la persona que está dando el curso, la plática, el taller o exacto. La actividad y la persona que lo está tomando. Así entonces, es. La persona que imparte, de repente se hace de muchísimos lazos. Y ajá. Eso tampoco es sano. No, porque son lastres que tú también puedes ir jalando, ¿no? Uh-huh. Pero a veces tampoco lo queremos ver, ¿eh? Claro. A veces ahí es donde entran los egos, es donde entra esta falsa vanidad o esta uh-huh. falsa modestia, y es donde ves a muchas personas rodeadas sí, de un séquito de pues de gente que nada más han estado... Claro. ¿Cómo pudiéramos decirlo? Que timando, nada más está buscando algo. Exacto, uh-huh. timando, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. De hecho, va a haber una parte de un programa más adelante en donde les vamos a enseñar, les vamos a ser un poquito más analíticos en cuanto a los grupos a los que ustedes puedan estar relacionados o aquellos que realmente son espirituales contra los que son pseudoespirituales. ¿Cómo podemos aprender a distinguir a un espiritual de un pseudoespiritual? Así es. Uh-huh. Y eso es muy importante, como lo comentaban ahorita en el Mivo. Sí. Para que nosotros sepamos a dónde sí podemos acudir, en dónde quizás a lo mejor esté perdiendo mi tiempo, no solamente el dinero. Entonces, pues la verdad es que sí sería muy importante que a todos nos dieran ese valioso tip. Para lo primero salir. Que les puedo decir, y con eso vamos a terminar el concepto este día, es precisamente, amigos, hay algo que se llama discernimiento espiritual. Nosotros les podemos decir cómo obtener ese discernimiento espiritual, cómo poder analizar al que está enfrente de nosotros, si realmente está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien, si es un charlatán o no lo es. Lo que sí les podemos decir es que actualmente de cada 10 líderes espirituales, 9 son charlatanes y el 10º está apenas viendo dejar de serlo. ¿Esto qué quiero decir? Que no hay gente aún todavía que sea tan vertical en sus cuestiones espirituales. Sigue habiendo mucho los intereses personales, los intereses grupales, los intereses denominacionales, llamémosle denominación a cualquier situación que pueda ser religiosa o no religiosa. Hablamos de los grupos pseudoespirituales, ¿verdad? Así es.

volvemos a sentir cómo la respiración y su ritmo nos conectan nuevamente con nuestro cuerpo. Y aún sentimos en nuestras manos la energía de todos nuestros compañeros. Queremos permanecer en ti, pues deseamos seguir en sintonía. Queremos continuar conectados a los hermanos y a la Madre Tierra desde nuestro ser. Regresamos al momento presente, colocando nuestro espíritu en nuestro cuerpo. Con una profunda respiración, abrimos los ojos y decimos: gracias, hecho está. Bueno, amigos, estamos ya de regreso aquí en este espacio que es de ustedes, el amor y tu despertar. Y bueno, esa es la meditación que ya pueden encontrar en varios lugares, como les mencionábamos, en el blog amazona2012.blogspot.mx, en el espacio de Lorna también, y también la pueden encontrar en YouTube como Meditación por Gaia. Y bueno, amigos, regresando a este concepto de los puntos que hablábamos hace un momento, de cómo debemos entrar en este nuevo despertar político en conciencia. Bueno, llegamos a otros puntos que son un poquito escabrosos también. Tenemos al tercero, que significa un gobierno central. ¿Qué es esto de un gobierno central? Bueno, y siguen diciéndonos algunas de nuestras bondades. Dicen, bueno, vuestros gobiernos enanos tampoco entienden. Órale, o sea, ya todos los países resultan ser, oye, enanos. Oye, que nos andaban espiando desde antes. ¿O? Pero fíjense lo que enanos, dicen. Enanos, sí, algo enanos dicen. Pero fíjense lo que dicen. Ustedes se pelean por territorios, límites políticos que tampoco deberían de existir, así como posesiones materiales, y en un futuro, si no cambian, sus pleitos serán por los alimentos y el agua. Los terrestres también hacen la guerra para activar sus economías. La historia de sus países, potencias, entre comillas, así lo demuestran. Crean estructuras para gobernar a otros y ellos ni siquiera saben cómo gobernarse. Eligen de manera incorrecta a sus líderes. No tienen escuelas en donde se capaciten líderes libres para su crecimiento integral y perfecto en armonía con el universo. Claro. En cambio, sí tienen universidades en donde se enseña que el poder y el dinero son sobre todo. No hay peor actitud que un ciego guíe a otro ciego. Y no me refiero a los invidentes, sino a los ciegos espirituales, que sería la clasificación que todo su mundo tendría en el cosmos. Así es. O sea que seguimos en la misma, amigos. Nos siguen dando hasta por debajo de las orejas. ¿Realmente tendremos conciencia de que estamos siendo observados con tan mal clasificación? Pues mira, ¿qué comentan nuestros amigos? Bueno, un saludo a Moisés Cortés, que anda por aquí. Y mira, yo creo que volvemos al mismo punto de partida. Somos inconscientes muchas veces. Vivimos en esa inercia de que por ser la raza superior de este planeta, todo lo estamos haciendo bien. Yo tengo una duda, y no sé si sea la misma tuya, Lorna. Esta información que nos estás dando tiene mucho tiempo. Así es. Ok. ¿Por qué no se ha dado antes? ¿Por qué no se difunde? Mira, curiosamente este documento tiene cuando menos 15 años que llegó a mis manos. Este documento fue canalizado a través de una persona que fue contactada. Por eso yo les dije, amigos, todo esto es con reservas. Tiene que ver con extraterrestres espirituales. Vamos a verlo de esa manera. Así es. Para los que estudian el fenómeno OVNI, estos serían pseudo religiosos. Sería gente que tampoco tendría mucho que ser aceptada o que ser tomada en cuenta. Para mí, todo lo que dicen, como lo manejan, yo creo que sí es digno de ser estudiado. Por eso es que lo estamos compartiendo con ustedes. porque eso nos va a ayudar a ir mejorando nuestro concepto, ¿no? Y fíjense, ya para cerrar este tema de cómo poder crear un nuevo sistema político y todo esto, ellos mencionan un cuarto punto. Este escrito tiene más de 10 puntos, o sea, vamos a ver nada más 4 el día de hoy y vamos a ir siguiendo algunos más los próximos las próximas emisiones. Pero lo interesante es este cuarto punto también, porque menciona algo de lo que está sucediendo actualmente, y eso es importante. Dice que en el sistema que ellos ejercen de gobierno hay ausencia total de partidos políticos, amigos. O sea, que allá no existen banderas políticas ni banderas de países. Y fíjense cómo nos lo dicen. Para nosotros no existe el término democracia, como se maneja en vuestro planeta, ni tampoco los sistemas republicano o anarquista, como son usuales en Gaia. Sale, o sea, híjole. Oye, pues descansan de todas estas campañas políticas, claro, cada rato que se les ocurre, ¿no? Porque ahorita te traen como que ya no sabes ni para dónde voltear. Y luego dicen, sino todo lo contrario, como se menciona en líneas anteriores, existe todo un sistema incorruptible, puesto que en dimensiones superiores ya no hay mascaretas, ni malas intenciones, ni demás artilugios usados por los terrestres. Entre nosotros existe un conocimiento que ya es adquirido desde generaciones anteriores. Lornita, ¿te acuerdas lo que estabas mencionando hace un momento? Y se manifiesta en cada uno de nosotros, así que no podemos engañar a nadie. O sea, ellos dicen que están totalmente transparentados. Así es, pues simplemente son son otros planetas, son otros años, siglos de evolución. Simplemente ni siquiera tienen el cuerpo físico como nosotros tenemos en muchos de ellos. Entonces realmente nosotros no nos podemos llegar a imaginar cuál es la sociedad, si es que se puede llamar sociedad, en la que ellas viven, en las cuales no necesitan nada de lo que nosotros, sin que eso exista, sería un caos. Y mira, siguen diciendo de que nosotros no peleamos para ser la mejor opción para tal o cual actividad. No vivimos de los supuestos ni tampoco pasando por encima de los demás. Existen rangos, pero no doctorados ni posgrados en tal o cual área o disciplina de lo que llaman ustedes carrera de vida. Eso para nosotros marca una necesidad muy alta de evolucionar de una manera sustantiva y con verdadero amor a todo y hacia todos. Así, simplemente esto está muy relacionado con uno de los primeros puntos que mencionaste, que es tu elección de qué voy a vivir, de qué es lo que voy a hacer, cuál es mi talento, cuál es lo que grita mi ser, qué es lo que quiere hacer precisamente, no como en muchos países que la primera carrera que se satura, no sé, derecho, medicina, etcétera, sino que ahí realmente ni siquiera sabemos cuáles son las profesiones que necesitan. No lo sabemos, porque al no tener un gobierno establecido o tenerlo de manera diferente, no sabemos cuáles son las profesiones que a ellos se dediquen. De hecho, fíjate que vamos a compartir algunos otros documentos, sí. Pero hay una parte en donde dicen que allá arriba en las naves escuela, la gente decide por su forma de ser, por su convicción, por su identidad, sus valores, por su identidad, lo que necesita hacer en beneficio de los demás. Imagínate qué rollo tan diferente, ¿no? Mientras aquí todo el mundo dice, no, pues yo voy a agarrar tal o cual carrera porque me va a dejar lana, porque voy a poder hacer esto, porque voy a poder hacer lo otro. O sea, el fundamento es dinero para posesiones. Y allá para ellos es no dinero, sino actitudes para servicio. O sea, así es. Estamos hablando de dos universos completamente separados. Completamente diferentes, porque ahí al no tener que necesitar dinero, deben de tener otro intercambio de energía que es muy, equitativo. O sea, realmente a lo que yo me voy a dedicar es a lo que realmente me nace, y lo que va a hacer que ayude a muchos seres, porque no sabemos qué son, a muchos seres en los que está mi entorno, ¿no? Entonces, a lo mejor si, por ejemplo, es que ni siquiera mi ejemplo va a ser válido, pero bueno, si yo tengo este don de la sanación y en cierta área del planeta hay personas que han enfermado, yo sé que directamente me voy a ir para allá para cumplir con mi don de sanación, ¿no? Así es. Entonces, pero quién sabe si hay enfermedades, eso no lo sé. De hecho, en algunas, es lo que decía, compartir con ustedes muchos documentos. Uno de estas civilizaciones habla de que ya no existen, por ejemplo, los cánceres allá. Y ya no existe el envejecimiento, ¿ok? Vamos a analizarlo con todas las pinzas que diríamos nosotros, ¿no? Vamos a analizarlo con pinzas. Cirujano plástico descartado. Así es. Sí. Oye, entonces eso quiere decir que sí existe un mundo en mejor evolución en el, claro, que en el que estamos. Sí, ¿ok? Supuesto. Ok. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos falta tanto para lograr evolucionar a esos niveles? Yo creo, y me voy a atrever a decirlo, es porque nosotros tenemos un ego. Sí. Tenemos un ego, tenemos una necesidad de tener, tenemos esta dependencia de tanto de cosas como de personas, por ejemplo. Entonces, el día que nosotros cambiemos este ego o lo eliminemos por completo de nuestras vidas, al eliminar el ego, ya no voy a tener necesidades, sino cosas básicas que cualquier ser vivo necesita, agua, comida, etcétera. Entonces, al momento en que eliminas el ego de que yo voy a ser más que tú, o el ego de que si yo no tengo dinero no soy nadie, ya cuando eso se cambie, se acabe, es cuando quizás la humanidad podría llegar a una evolución como esa. Sí, y fíjate que haciendo ese análisis frío y calculador de todo esto, pues yo creo que este comunicado que llegó hace 15 años está retratando la realidad del planeta desde antes. Desde mucho antes. Claro. Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que trabajar. Si ya ellos, con reservas, se han conectado con nosotros vía telepática o vía escritura automática, bueno, pues vamos a aceptar como posible lo que ellos nos están diciendo como advertencia. Porque ellos lo están haciendo así. Esto así, así, así, así. Diría alguien por ahí, pero es que no te están hablando con amor, te están diciendo las cosas. Es que, por favor. Claro, cuando tus papás hablan contigo. Claro. De una situación que quizás reprobaste X materia. Obviamente tus papás te están diciendo con amor que tienes que echarle ganas, que tienes que superar la materia, pasarla, pero no te lo van a decir, ay, mijito, échale ganas. Pues no, van a hablar con las palabras como las que están hablando los pleyadianos, ¿verdad? Los pleyadianos en este mensaje. Yo creo que es algo entendible. Bueno, por lo menos para mí. Así es, y además también yo creo que la persona que quiere que te superes y que mejores te va a decir las cosas como son, ¿no? Y aquí es lo que estamos observando. De hecho, era lo que comentábamos tú y yo alguna vez. Este documento en especial está diferente a la mayoría que ellos han canalizado. Y digo diferente porque ellos siempre te hablan de mucho amor, de mucha bondad, de mucho esto, de meditar y de todo. Ay, y sí, de pero todo tiene un límite. Y de repente aparece este documento en donde te dicen, ya basta y agarra la onda y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Dices, órale, o sea, ¿qué está pasando? ¿Están molestos o va a pasar algo mayor como para que se genere? Yo creo que no están molestos, sino que están diciendo las cosas como son para que podamos reaccionar. Así es, porque en su evolución ellos no pueden estar enojados. Pues claro que no. Claro. O sea, sí pueden abrirnos los ojos. Y siempre que hablamos con un amigo o una amiga y le tenemos que decir la verdad porque los amamos... Exacto. Ellos no van a estar de acuerdo con nada de lo que nosotros les vamos a decir. Exactamente. Pero es para su crecimiento, evolución, etcétera. Y yo siento que aquí es lo mismo. eso nada también, más que nuestro problema, insisto, es el ego, los apegos. Pero fíjate que eso también es. Percibimos como que está llegando un momento en que ya son demasiadas advertencias, ¿no? Piensa en esto, piensa en el otro, pasan los sismos y no les hacemos caso, está la erupción volcánica a punto, tampoco le hacemos caso, y nos la pasamos todavía en ciertos rituales y ciertas condiciones tradicionales que no nos está permitiendo tampoco evolucionar, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado hemos sido tan soberbios también, vamos a llamarlo, que esa hermanita del ego, ¿verdad? Sí. Cerrando nuestro entendimiento a mejora. Uh-huh. Porque al final de cuentas es eso, una mejora. Tenemos que llegar ya, querramos o no, a mejorar. Y yo siento que ese cambio, digo, a lo mejor es muy pequeñito, ¿verdad? Pero con los videos que están subiendo ahorita los niños que quieren un México diferente. Que por cierto ya lo quitaron de la red. Ya lo quitaron. Así es. Válgame el cielo. Bueno, yo creo que por ahí empieza ese cambio, por ellos. Entonces, claro, si ellos ven que nosotros, los grandotes, ya no tenemos esa necesidad de, órale, mijito, gánale a tu amiguito, gánale, sino que ya lo vea por él, por su propia evolución, para que él esté bien, que empieces a eliminar la competencia, exacto, sino que empieces a crear una unidad, una fortaleza. La gente, los niños y las generaciones que vengan detrás de ellos, al educarse de esta manera, ya se va a empezar a romper este ciclo que tenemos de generaciones, de ego, de materialismo, de todo eso. Estos anclajes que nos han tenido sujetos durante muchas generaciones y muchas vidas. Sí, muchas. Porque no nada más somos el producto de la generación anterior, sino también somos el producto de nuestras vidas anteriores. Uh-huh. Entonces, si no empezamos a hacer una limpieza profunda en nuestro ser interno de todas estas cuestiones, pues no vamos a lograr un avance significativo, ¿no? Exactamente. Pues bueno, amigos, ha llegado el tiempo de despedirnos. Esperemos que este primer programa, que lleva varias líneas ya interconectadas, haya sido de su agrado, les haya permitido ver las condiciones del mundo, las condiciones del planeta de una forma completamente diferente, de más análisis, y seguir con ustedes a través de este espacio del Amor y Tu Despertar, trayéndoles más y más toda esta información que a ustedes les pueda servir para ser analíticos en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su forma de expresión, sea necesaria. Así es, queremos mandarle un saludo a nuestra querida amiga Lisibeth, que ya llegó por acá, pero dice, llegué tarde, qué pena me da. Bueno, pero hay repetición. Exactamente, Lornita, ¿nos quieres hacer el favor de decirles a nuestros amigos? Claro que sí. ¿Cuáles son las repeticiones de este programa? Por supuesto, al ratito van a poder volver a escuchar Despertar en Amor a las 8 de la noche, esta noche, y mañana por la mañana a las 10 de la mañana, sería de 10 a 12 aproximadamente. Ay, qué curioso, inmediatamente después a las 12 van a poder escuchar otra vez la meditación. Así es. Uh-huh. Y bueno, también recuerden que pueden encontrar información y estos programas en amazona2012.blogspot.mx o .com, al final de cuentas el buscador lo cambia, no, y cambia, le pone MX. Okay. Amigos, como siempre, para nosotros ha sido un placer y un honor compartir este espacio con ustedes, conocer sus opiniones. Sabemos que andan por ahí algunos, nos gustaría que nos comentaran, nos dijeran qué les parece el programa, qué más quieren saber, qué les interesa conocer, en qué están de acuerdo, en qué no. Y pues, Lornita, un honor y un placer haber compartido el día de hoy el espacio del Amor y Tu Despertar contigo. Ay, no, gracias a ustedes por darme micrófono aquí con todos estos datos y todo esto. Pues que es una gran investigación que ustedes han hecho, que han tenido en largo de años, Y pues voy a estar al pendiente, porque lo que sigue, si esto nos pareció ahorita un poco complejo, lo que sigue va a estar, bueno, increíble. Sí, seguiremos viendo profecías, seguiremos viendo cuestiones paranormales, les vamos a traer ahí algunas cuestiones de animales sagrados, vamos a ver también cuestiones de ovnis desde una perspectiva civilizaciones, cuáles podríamos decir que son positivas, cuáles son negativas, dónde podemos ir encontrando eso. Recuerdan también que les estamos dando ya una bibliografía, ajá, ¿verdad? De donde ustedes pueden ir buscando información. Y bueno, ahora vamos a compartir otro libro que se llama La Catástrofe de 1983. El autor es Boris Christoff y la editorial es Roca o Diana, no recuerdo bien, pero es una de estas dos, la cual les va a ayudar también a conocer cómo ya en ese tiempo en especial ya se estaba mencionando una posible catástrofe para nuestro mundo. Pero recordemos, esto es parte del ciclo Profecías. Así es, pues muchas gracias por haberme invitado y hasta la próxima vez. Pues esperemos que sean muchas próximas veces. Amigos, un gusto y estamos a sus órdenes en el correo electrónico despertarenamor@gmail.com. Cualquier cuestión, los esperamos la próxima semana. Gracias por su presencia y estamos aquí con ustedes hoy y siempre. Te esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @despertarenamor. Despertar en Amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.tl. Con gusto te esperamos.